18 de febrero 2020, Shulukin le comparecencias y que los alta de glosa, los yash informes halachil, tus tzikbaltap uhatzil meya desarrollo social y etel rural, tus chajoltap utzikbalil, le meya hilki, cap, verificación vehicular, censo pesquero y etel antahop, te ascolelo, telequina takpajole, holpopilo, sede sol Roger Torres Peniche, ceder Jorge Díaz Loese y etel ti desarrollo sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, de secretario de pesca, Huachucay, Rafael Convalucier Medina, Beychantile y Yem Antonio González Blanco. Lo holpopil sede sol estatal, tus acajolbil, acanche. En 2018, 147,100 canal o hach otzilo. Beuchik besigle uchorso coneval, la juncuchil yan clumil nivel nacional. Beishan yan palal itil ospel tak la jun jabobe mate chubino shock. Beishan le sijano antes de 1982. Mauts oxajo u primaria tile jaba. Beishan misu secundaria. 21 municipios hachta nonohu canal lo otzilo. 15 municipios, Hachkalan, Otsiloble, Olal, Lebishubeta, Lejeglas, Programa, Halachile, Cuyilal, Haitulo, Yetelbash, Senkan, Antio, Tuyule, Programa 24-7, Torres Peniche, Tuyala, Tzokanu, Kosiko, Anda, Giltak, 55 municipios, Yetel, Tzokanu, Zabal, 58,676 consultas, Jutukultike, 35,000, Mako, Kach, Una Jubisalo, y Centro de Salud, Mabeichahi, Tuyola, Le Meyajelo, Leojol Popil, Ceder, Tuyala, lo precio y clumana le cabo chocano hach emel tumen yap cap ma patal cutasa al turno lunel china con mi guaye le olal tanu cachantal bichelo beite lo yantal meya cabil et lun cabilo que lo certificarta le cap con meya ticobo be orgánica y tumen to humanal besla et o cuchulta 45 pesos tutolachan tanu mul meya jete lo embajada en Nueva Zelanda te lo chacalta al bich meya tale melaza Kali kilmat okanu betal ukuchili tialu kamal kap tialu betal harabes tial kombi. Tuyola le programa tialu pak alil ki días lo es a tuyala okanu yandal 214 mejilo ki tiukajilo baka kakalchen samulchi santun y shil yetel anta hop hebish peso por kilo yetel utakin tial tumben pak alilo. Pe secretaria ti desarrollo sustentable tuyala okanu shak altal wow verificar tal 6,668 vehículos 57 7% de transporte público, 31% de carga empresarial, 5% estatal, 2% federal, 1% de servicio público de carga, 685 y matumanza jole pueblo valets abuquinilo teruyutskindico. Bechantunuka, le cachibeta tumane diputado, so, socano cataluta que ni telo meya hiltero chuctal mausen chacalche, unos lumil noruega, tutusta 400,000 dólares, tuyo la rumpe el convenio tu firmarta, halachil, yetel que lo meya hasta lo cupel proyectos, lojol popil se pasi, tuyala, le censo pesquero, tripta 5,672 chemes, 5,238 y mano hochi, 434 nojoch chemes, tus chicpa. 109 registros, se mahach malobi, wakap el chahan u matrícula federal, 54% chemes, minanu permiso y chukay. De programa respeto a la veda del mero beta pusenso y 16 puertos, huitlumil, chuchipta 12,411 chukayo, mulchak altap yetel jejelas muchkabil kahnalil, huayetel ayuntamientos, tialuyilal hach wat gusasil kunsal. Con Balucier Medina tuyala chikpahyan 10,218 chukayo, 411 permisionarios o propietarios y el 2,204 mahach tuchuk besole requisitos. Tusasil kunda 3,5% uchukayilobe mautzi mahouk abao. Le ola el matutak besu ichile antajo. Tiarushule lo holpopil y yen tuyala. Y el teleprograma mikiroyuk antabo 1,400 kanalilob 71% ichkolelob ti 94 municipios. Pues si el programa Expo Comercio tak besa 23 proyectos tusian 16 colero tapio 120,000 la la juntulur una halil tuyala shan osulti y chil la jun kahnalo be el ubeite lucático créditos cantul y chil la june hebas préstamo y cubetico vale que tan ya interés cubótico vean 21% tus colero kahnalo plumile ya no pasta lil ucático hebas crédito.